Un cordial saludo, queridos estudiantes de la asignatura de Teoría de la Personalidad. He recibido algunas preguntas de parte de algunos compañeros frente a la realización del primer caso. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Hacia dónde va el análisis del caso? Digamos, ¿qué habría que puntualizar? ¿O qué cuestiones pues habría que tener en cuenta? La actividad es muy, muy, muy, muy sencilla, tal como está planteada en el archivo adjunto de Word, que aparece allí en la actividad del 30%. El objetivo, la meta, lo que se debe hacer es analizar un caso clínico. ¿Dónde está este caso clínico? Como pueden ver al descargar el archivo de Word, está al final del documento, ¿sí? Que se llama caso, es de un paciente masculino, sexo masculino. Tiene 32 años, ¿sí? Todo ese caso que aparece ahí al final, que es alrededor de unas dos hojas, es el caso que se nos presenta para el análisis. Se trata de un paciente que llega con una remisión, con un motivo de consulta, y que hay que hacer un análisis de esa consulta. Es como si lo estuviéramos atendiendo, y todo eso que nos están contando sobre el caso son datos que el paciente nos da en una entrevista de valoración psicológica. Entonces, ahí ya tenemos el caso. Esos son todos los datos que podemos tener de esta persona. Bien, ahora, ¿qué hay que hacer con ese caso entonces? Hombre, una vez leemos ese caso, identificamos todos los elementos que se le pueden identificar a un paciente cuando nos realiza una consulta. En este caso, pues, esta remisión que potencialmente nos podría haber llegado. Hemos de tratar de hacer un diagnóstico psicológico del caso, es decir, y en el sentido de la teoría de la personalidad, vamos a identificar cuál es la patología que este caso nos propone. Ahora, patología, y ya les voy a dar la primera ñapa, o el primer truquito y la primera pista, necesariamente esta patología está ligada a un trastorno en la personalidad, porque si bien la asignatura es teoría de la personalidad, entonces este caso nos va a hablar de un trastorno de personalidad. Ahora, ya les di el 50% del trabajo. Si es un trastorno de personalidad, ¿qué tipo de trastorno es? Entonces, casi todos los detalles que hay allí en el caso no son carreta. Cada uno de los elementos que hay allí nos va a servir para identificar factores que nos van a permitir hacer un diagnóstico diferencial de hacia dónde se orienta el trastorno de personalidad de este paciente. Eso es todo. Entonces yo les digo, hemos de tratar de tener mucho cuidado con los detalles para generar un informe. ¿En qué consistiría el informe entonces que se saque de este caso? Hombre, vamos a buscar cómo se presenta un informe psicológico y vamos a partir de esta entrevista, de este caso que se nos presenta, hacer una devolución. Por ejemplo, supongamos que yo soy una institución educativa o una institución social y yo le digo, por ejemplo, a Juan, presénteme un informe del diagnóstico que usted realiza de la patología de este paciente. Entonces usted me va a empezar a contar en detalle, vea este paciente. Presenta esto, presenta esto, presenta tales síntomas, tiene esto, se comporta de tal manera, y por tanto, entonces le diagnostico tal patología, o tiene tal diagnóstico identificado, ¿sí? Ese diagnóstico se debatirá y vamos a mirar a ver qué le hace falta al diagnóstico, si hace falta más análisis, de pronto que se no sea el diagnóstico que debía arrojar, de pronto no se tuvo en cuenta uno u otro detalle del caso presentado. Pero la idea es que es como si este fuera un paciente que nos llega y vamos a sacar un diagnóstico a partir de una patología que logremos identificar en este caso. Y como les digo, la patología está relacionada con un trastorno de personalidad. Ahora, ¿cuál de todos puede ser? En ese sentido, hemos de tener en cuenta entonces lo que ya hemos estudiado en la unidad 1, que logra hacer suficiente ilustración y con las profundizaciones para poder formular una hipótesis diagnóstica. Ahora, ¿qué hemos visto básicamente? Pues qué es la personalidad, en qué consiste la definición de patológico, qué es una patología, y eso es lo que estamos encontrando en este caso, en qué consiste el temperamento, el carácter y la personalidad. Ya vimos entonces algunas escuelas o algunas corrientes epistemológicas o modelos epistemológicos que nos hablan de teorías de la personalidad y de maneras de catalogar la personalidad. Y hemos visto también factores del DSM-4 y del CIE-10, en donde se nos muestran trastornos específicos según la clasificación psicopatológica, ya en este caso enfocado a la personalidad. Entonces, con todos esos factores anteriores, de lo patológico, de lo normal, de lo anormal, de lo sano, de lo que no es sano, de temperamento, carácter, con todo eso que son temas descriptivos y tomando las teorías de la personalidad, que nos dice cómo son las personalidades de tal y tal tipo, y tomando la propuesta de clasificación o nosológica del DSM y el CIE-10, pues entonces a ese caso indiquémosle cuál es la patología que ese paciente que consulta tiene. Pero no es solo decir, vea, tiene tal patología, la F110, sino explicar en qué consiste esa patología que él tiene y por qué es que identificamos esa patología en él. Entonces, si decimos, vea, es que este señor es borderline, entonces hay que decir en qué consiste borderline, en qué factores se identifica que es borderline, por qué en tal factor que podría ser otra patología, no, bueno, todo lo que sería un diagnóstico diferencial. Claramente, digamos, no estamos, si no han visto la asignatura de psicopatología, pues no es necesario hacer un análisis profundo, pero vamos a tratar de hacerlo lo más acertado posible y al momento de yo realimentarle la actividad, pues vamos a ir reorientando la reflexión. Espero entonces que con este corto audio pues pueda esclarecer dudas. Recuerden, no se queden con las dudas. Escríbanme por favor, ya sea al correo interno o al Skype, y si estoy disponible, les podré responder. Muchos éxitos.